presenta Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Turco 2001. Bueno, comenzamos a dialogar con diferentes protagonistas. En este caso lo haremos con Lucas Grassi, un piloto que va a debutar dentro de la clase B de Marisierras. Y bueno, queremos charlar con él para ir conociendo cómo será este debut y cómo se viene preparando para poder hacerlo dentro de esta categoría. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, Luciano, buenas tardes. Saludo a toda la audiencia. Estamos trabajando para ver si podemos llegar a la carrera de Juárez. Bueno, contame un poquito, y a la audiencia más que nada, ¿de quién es el auto? ¿Motores de quién? Bueno, porque sé que están trabajando mucho. Bueno, el auto es de un amigo, era el auto que corría Rubén Rosa, después de Daniel Tano. Lo compró un amigo mío, Alejandro de Paolo, bueno, quien él me lo prestó a mí. Y bueno, estaba sin motor, así que bueno, en un principio comenzamos con la idea de hacerlo para una o dos carreras y... Más que nada siempre me gustó la categoría y era una cuota pendiente, ¿no? Sacarme las ganas de poder hacer alguna carrera. Y bueno, ¿viste cómo es esto? Se empiezan a embalarlo de alrededor y terminamos en que, bueno, íbamos a alquilarle el motor a Guillermo Sané, o sea que de hecho para la carrera de Juárez seguramente iremos con el de él, si no terminamos el nuestro. Y bueno, estamos haciendo, mi viejo empezó a hacer un motor, atando rebo, que el martes, bueno, la rectificadora ya nos entrega las cosas. Así que bueno, la idea de correr una o dos carreras se va a alargar, la idea es hacer el año que viene seguramente completo, así que bueno, nada, estamos trabajando fuerte para poder estar en Juárez. Ajá, mira, así que se tomará lo que se pueda hacer este año como base, como experiencia para ir conociendo la categoría. Sí, seguramente. Uh-huh. Contanos tu experiencia, has corrido en karting, ¿no? Sí, corrí en karting varios años, bueno, el último año que estuve arriba fue en el 2012, en una categoría, bueno, que se corría era de acá de Bahía Blanca, la Asociación Bahiense de Karting, y el último año que corrí, bueno, fui subcampeón, peleé el campeonato hasta la última fecha, en una categoría que contaba más o menos con 20 autos por carrera, 20 y pico, así que bueno, esa fue la experiencia, de chico anduve, corrí en Speedway también, ajá, varios años. Y bueno, ahora nos inclinamos por esto, siempre, ya te digo, seguí muy de cerca la categoría, siempre me gustó, pero bueno, por ahí no se daba la oportunidad, no estaba al alcance nuestro, y bueno, este año tenemos, ya te digo, la posibilidad, gracias a Alejandro que me prestó el auto, tenemos la posibilidad de poder correr. Está bien. ¿Sos de Dorrego, de Bahía, de dónde sos? De Coronel Dorrego. De Dorrego. De Coronel Dorrego. Así que, sí. Dorrego sumará otro piloto más, unos cuantos vienen de otro aquí. Más, sí. Hay varios autos acá en Dorrego, hay varios chicos que están corriendo, el caso bueno de Damián, Colón, Juan Manuel Gaña, Rubén, Rosa, así que bueno, nos sumaremos nosotros también si Dios quiere. Está bien, muy bueno. Bueno, me contabas hace algunos días que se ha hecho un trabajo importante en el auto, y lo hemos visto, y bueno, se ha venido laburando como para poder llegar de buena manera a esta primera fecha. Sí, realmente hemos trabajado mucho, bueno, el auto estaba parado hacía 2 o 3 años ya, así que, bueno, se desarmaron lo que es todos los frenos, bueno, los amortiguadores, se mandaron a hacer 4 amortiguadores nuevos, los frenos ya están listos, o sea, eso se repasó todo, bueno, le hicimos varios cambios de estética, vos lo pudiste ver, sí. Pues realmente estaba bastante dejadón y, bueno, en mi gusto no estaba lindo, así que hemos laburado bastante en eso. Y bueno, varias cosas que también faltaban del auto, hemos ido consiguiendo. Así que bueno, ya lo que es el chasis lo tenemos prácticamente listo. Falta que mañana nos lleguen los amortiguadores, ya lo vamos a poder contrapesar y alinear. Que vamos a poner un motor de calle para poder ir adelantando con eso. Y ya la semana que viene entran lo que es el ploteo, así que ya lo vamos a ir finalizando. Lucas, te agradezco el contacto, gracias por habernos atendido. Bueno, obviamente es una alegría que se sigan sumando pilotos a las mayores, a la clase B en este caso. Bueno, estaremos pendientes de tu trabajo y obviamente a tu disposición para cuando lo necesites. Un gran abrazo y gracias por todo. Bueno, el agradecido soy yo, Luciano, por estar cerca en este comienzo en esta categoría. Así que muy agradecido a vos por preocuparte y por estar cerca nuestro. Y bueno, agradecerle a todos los chicos y a toda la gente que están haciendo posible esto, que realmente no tengo palabras de agradecimiento, porque son muchísimas las personas que están dándome una mano para que pueda cumplir este sueño.